Hablando claro. Radio UGC. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Javier Alejandro. Nacido en Quito, artista multifacético, ha incursionado en la literatura, la plástica, la fotografía y la música. Además, es productor del programa Los Colores de la Obscuridad, transmitido por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Javier Alejandro. Bienvenido, Javier. Qué gusto tenerte aquí en el programa Hablando Claro de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Giovanni, gracias por esa invitación. Y creo que realmente es una oportunidad de llegar a los oyentes con ese mensaje de los colores de la oscuridad. Y precisamente de los colores de la oscuridad, quiero comenzar a conversar contigo. ¿Qué es Los Colores de la Oscuridad? Le digo a nuestros oyentes, antes de que me respondas, que Javier Alejandro es invidente. Y este nombre, ya por supuesto, nos pone en contexto. Los Colores de la Oscuridad. Pero ¿de qué se trata este proyecto? Porque es un proyecto y además es un programa de radio. Sí, Los Colores de la Oscuridad nació exactamente el año 2005 en el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Riobamba. Es un proyecto multiartístico que pone en escena la poesía, inclusive la literatura, la fotografía, el cine, la música, la danza, con un propósito muy especial: promover la cultura de paz y llevar un mensaje de motivación a la gente sobre el lema: la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Entonces, a partir de ahí, pues nació todo este proyecto que hace 2 años y medio incursionó en la radio, ¿no? Y estamos aquí en Radio Casa de la Cultura. El programa se llama Los Colores de la Oscuridad. ¿Sale al aire cuándo? Sale al aire los días viernes y los domingos aquí en Radio Casa de la Cultura, pero también se difunde en Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana y Radio Ecos, además de las redes sociales, como en Facebook. Javier, ¿cómo resulta para una persona no vidente el acceso a las artes, a las manifestaciones artísticas en el Ecuador de hoy? Yo podría resumir eso recordando el momento en que yo volví a pintar. Bueno, soy pintor desde niño y también he incursionado en otras artes, pero básicamente en mi época vidente me centré mucho en la pintura. Y al tener este problema visual y dejar de pintar así tan bruscamente, eso me permitió quizá encontrar en otras artes ese consuelo, ese refugio que necesitaba. Pero 3 años después, cuando yo vengo a la Casa de la Cultura, exactamente al Centro de Promoción Artística, invitado por el maestro Nilo Yepes, que era amigo de mi padre y director del Centro de Promoción en aquel año, entonces a él le interesaba mucho mi trabajo y decidí hacerme una prueba. Luego me concedió una beca gracias a esta prueba y entré a estudiar pintura. Mejor dicho, a retomar, ¿no?, el conocimiento de las artes plásticas de una manera distinta, ahora sin ver. Pero los maestros no sabían cómo enseñarme. Entonces lo que hicieron fue solamente acercarme a los nuevos materiales, el óleo, porque antes yo trabajaba con otros materiales, y darme la libertad para que yo mismo encuentre nuevas formas de expresión de la plástica. Y fue así como yo comencé, pero en realidad no sabían cómo ayudarme, y creo que esa es la realidad del país. Las artes de toda índole están alejadas de las personas con discapacidad. Hay muchas áreas en las que se necesita trabajar, y por eso Los Colores de la Oscuridad se ha centrado en ese propósito, ¿no?, de decirle a la gente que en la discapacidad se puede desarrollar el arte, y que estamos nosotros dispuestos a encontrar esos espacios y también invitando a las personas que aparentemente no tienen discapacidad a que encuentren otras formas de expresión, como las que ha encontrado a los colores de la oscuridad. Dentro de la ceguera, desarrollar artes visuales ha sido realmente fascinante. Más que un reto, ha sido un despertar artístico que se ha sumado a otras artes como la poesía y la música, pero que ha enriquecido lo que ha sido el arte de Javier Alejandro desde niño. Pero necesitamos encontrar esa comunión entre todos los artistas y escritores y creadores para que comprendamos que las expresiones artísticas están allí y que haya o no haya el apoyo gubernamental, nosotros somos los gestores que podemos sacar adelante esas artes. Incursionas en la literatura, la plástica, la fotografía, la música, produces programas de radio y sin embargo eres una persona no vidente. Hay personas que tienen la capacidad de ver y que aparentemente, digo aparentemente, no tienen ninguna discapacidad y se pasan la vida quejándose sin hacer absolutamente nada o simplemente resignados a hacer determinadas cositas y listo, teniendo potencialidades que pueden explotar. Javier Alejandro, tú tuviste una etapa de tu vida en la que veías perfectamente. Lo veías bien todo. Accidentalmente pierdes la visión. ¿Cómo encuentras las fuerzas necesarias para seguir haciendo lo que querías, lo que te gustaba? En realidad, para mí perder la visión como pintor que era y apasionado, entregado a las artes plásticas, a la búsqueda de la perfección de lo visual, fue un shock para mí. En aquel tiempo, creo que es el momento preciso cuando llego a conocer al Señor Jesucristo. Esta situación es la que a mí me sostiene y me sustenta, y creo que la fe fue fundamental en aquel momento, porque de lo contrario me hubiera hundido en la desesperación y en la desolación, porque soy una persona muy, muy sensible, a pesar de que Dios también me ha dotado de darme fuerza en esos momentos de sensibilidad, ¿no? Pero yo pienso que sí me hubiera destruido, y pienso que Dios también me dio en esos momentos las otras artes que yo ya conocía, pero que no las había desarrollado por haberme dedicado completamente a la pintura. Entonces me refugio en la composición musical, en la literatura, y comienzo a trabajar en eso, ¿no? Y ahí compongo como 50 canciones biográficas, fueron mi refugio, y creo que fue el inicio prácticamente de los colores de la oscuridad, porque cuando vuelvo a pintar, mi anhelo era conjugar esas artes en escena, ¿no? Y tenía esa ilusión, y así nacieron proyectos en aquel tiempo como El Diamante Púrpura, Ébano Marfil y Jade, Sol de Medianoche, que fueron los precursores de los colores de la oscuridad. Y creo que esas fuerzas que he tenido siempre para llevar a cabo mis proyectos, mis sueños, yo sí digo, se las debo a Dios, porque solo no lo hubiera logrado. Pero quiero compartir ese mensaje con la gente. Decías que sí, hay personas que aparentemente no tienen discapacidades, pero sí las tienen. Eso es lo que les compartimos con los colores de la oscuridad. Todos los seres humanos tenemos discapacidades, visibles o invisibles, afectivas, sociológicas, económicas, sensoriales, físicas. Simplemente unas se ven, otras no se ven. Pero al mismo tiempo, aunque sea esto paradójico, tenemos capacidades y talentos extraordinarios que no han sido encontrados, no han sido descubiertos, y que están allí para desarrollarlos, para alcanzar esos sueños. Para que entendamos que todos y cada uno de los seres humanos igualmente tenemos esa capacidad de luchar, de tener una vida productiva, y que esta vida sea también de provecho para el prójimo. Javier, yo te propongo que hagamos una pausa en este instante, porque es precisamente el momento en el que mi invitado nos propone escuchar una canción de su preferencia. ¿Qué nos propones tú? Podríamos oírle a la hermosa Pamela Cortés, ¿no? Con Olvídate de mí, que es un canto muy, muy especial. Pamela Cortés, Olvídate de mí. Sí. Olvídate. si nada ha pasado. Los escombros del recuerdo no reviven el pasado. No, no, no, olvídate de mí, olvídate. No busques más disculpas. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Javier, nuestros oyentes en este momento, que más que oyentes son compañeros nuestros, amigos que nos acompañan a diario el programa, se preguntarán cómo hace una persona invidente para hacer, por ejemplo, centrémonos en este caso en la fotografía, para hacer fotografía. ¿Cómo haces? Esa pregunta se la ha hecho la gente desde hace mucho tiempo. Y precisamente con ese propósito yo creé un documental. El primer audiovisual que yo realmente produje fue ese. En el año 2010, por una serie de eventos, circunstancias y quizá coincidencias, me invitaron a participar en un taller de formación de fotógrafos invidentes, dado por Violeta Montellano, estudiante de la FLASO, estudiante boliviana. Entonces acudo a esto con inquietud, porque decía, ¿cómo puede hacer una persona que no puede ver fotografía, ¿no? Entonces, ese taller me dio la oportunidad de descubrir otras formas de expresión visual. Y a partir de aquí nace el cine en Javier Alejandro. Y entonces se me ocurrió, dije, responder a las personas que siempre me preguntaban, oye, ¿tú cómo puedes pintar sin ver? Y ahora me preguntaban, ¿cómo puedes hacer fotografía y cine sin ver? Entonces dije, qué mejor manera de responderles a través del mismo arte y a través de un documental. Entonces nació con los ojos del espíritu. Esa es la respuesta a las personas que me dicen, ¿cómo puedes hacer esas artes visuales? Pues lo hago con los ojos del espíritu. Y yo quisiera invitarles, aprovechando tu programa, Josvani, claro, a que la gente visite con los ojos del espíritu en el YouTube. Pueden buscarnos allí con los ojos del espíritu o en los colores de la oscuridad y comprender cómo puedo hacer artes visuales. Y quiero que entiendan también que no solo yo puedo hacerlo, porque como les explicaba, todos tenemos esos talentos y esas capacidades extraordinarias que están allí para desarrollarlas. Cada uno de ustedes puede hacer cosas increíbles. Entonces, este documental no explica a Javier Alejandro desde una manera que sea un artista excepcional o distinto, sino más bien como un espejo donde todos y cada uno de ustedes se puede reflejar, entender que esas capacidades están allí. Y quisiera decirles que ese documental incluye lapsos de oscuridad total con dos propósitos: el uno, para que entiendan un poco lo que es la ceguera, y el otro, como un juego interactivo entre el documental y el espectador. El documental describe fotografías en total oscuridad y la persona debe imaginar esas fotografías para que así sepan lo que yo siento cuando estoy fotografiando. Recreo esas fotografías en la mente, en el corazón, y dejo que esa imagen se plasme en la cámara. Entonces ese juego lo hago con el espectador, luego aparece la imagen en la pantalla y bueno, pueden comprobar si es que atinaron con su imaginación, ¿no? Y creo que es mejor verlo en total oscuridad en la noche y disfrutar realmente de este documental en el YouTube con los ojos del espíritu. Javier Alejandro, la sociedad, las diferentes instituciones que rigen a la sociedad, ¿brindan las posibilidades reales para que una persona invidente se desarrolle? Pienso que algo se ha hecho de parte del gobierno, pero realmente en general la sociedad ecuatoriana, hablemos en este caso, no está preparada para dar esas oportunidades, ni siquiera psicológica o emocionalmente, porque hay mucho rechazo para las personas con discapacidad. Yo conozco de casos terribles, ¿no? De maltrato. Yo mismo lo vivo diario, ¿no? En la ecovía, en el trole. Y es paradójico, te cuento que aparentemente la mujer es un ser más tierno, ¿no? Y de paz, ¿no? Que el hombre, pero será últimamente, pero la mujer es la que más somete a las personas con discapacidad al maltrato. Entonces tú a veces, como hombre, no sabes cómo defenderte de una mujer agresiva, ¿no? Porque si te enfrentas con la lengua, pues te deja en los suelos. Y maltratar a una mujer, pues no se puede. Entonces, pero es un síntoma del deterioro social, como tú decías, en el sentido de que la gente no acepta a las personas con discapacidad. Así ha sido un reto para mí superar esas situaciones. A veces he caído quizá en el desánimo, pero volvemos a empezar, volvemos a seguir adelante y comprender que esto es una lucha no contra la gente en sí, quizá por su desconocimiento, por su falta de comprensión, y quizá porque no tenemos esa formación de cómo ayudar a la gente. También hay rechazo de parte de las personas invidentes cuando les ofrecen ayuda, reaccionan de manera violenta, quizá porque también han sido víctimas de asaltos, robos y maltratos. Claro. Entonces hay de parte y parte. Yo converso mucho con las personas en la calle, me dicen, ¿sabe qué? He tratado de ayudar a otras personas invidentes, pero se portan muy groseras. Digo, sí, compréndales. Entonces yo trato de explicarles cuál es el motivo, porque para eso estamos, ¿no? Para aprender, para comprender también a las personas. Tampoco soy como un fiscal contra las personas que no saben cómo ayudar. Tratamos a través de los colores de la oscuridad de enseñarle a la gente cómo tender la mano a una persona con discapacidad visual, con discapacidad física. Pero lo poco que podemos hacer nosotros, creo que no basta, ¿no? Para llegar a todo ese conglomerado de personas que quizá anhelan ayudar. El dios Cronos me hace la señal de inmediato, me dice, ya, se acabó. Sí, pues tenemos que partir. Javier, una última pregunta. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué me falta por hacer? Yo creo que me falta mucho. Tengo un hijo al que adoro. No he sembrado todavía un árbol, aunque ya he escrito. pero pienso que darme más a la gente. Y creo que los colores de la oscuridad me ha permitido eso. Y quiero invitarles también a todos y cada uno de ustedes, de los oyentes de tu programa, Yasvani, este lindo programa, que abramos ese corazón, que dejemos volar nuestros sueños y que creamos en nosotros. Aunque no tengamos discapacidad visible, que pensemos que solo los demás la tienen, el temor, la falta de confianza en uno mismo, son discapacidades que nos hunden en el fracaso. Volemos tras esos sueños, Dios los ha puesto ahí para que los alcancemos. Quiero animarles así también para que hagamos de este país un país grande. Creo que solo nos falta la determinación. Y justamente gracias a programas como este podemos llevar ese mensaje y nuestra voz de aliento a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo grande, fraterno, de parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de los colores de la oscuridad, de la misma institución y por supuesto de Javier Alejandro y nuestro compañero y amigo Yasvani, el que admiro también por el trabajo que hace y por las cosas que comparte. Gracias Yasvani por esa oportunidad y esperamos pues siempre seguir adelante. Las gracias a ti, Javier. Las gracias a ti. Gracias por todo lo que haces. Gracias por darle la oportunidad a las personas de reflexionar, de reaccionar y de sumarse a la lucha diaria por la vida. Gracias, Javier, también por estar en Hablando Claro, en este programa que tiene el propósito precisamente de hablar claro sobre múltiples temas, especialmente culturales, y tú eres un hombre de la cultura ecuatoriana, tú eres un hombre de las artes. Javier Alejandro ha compartido con nosotros hoy, incursiona en la literatura, la plástica, fotografía, música, es productor de radio, es un buen hombre, y es un hombre invidente, pero ve con los ojos del alma. Javier, ¿con qué música nos despedimos? Nos quedamos con Juan Fernando Velasco y Atajitos de Caña. Con esa poesía fascinante. Una belleza de canción. Gracias nuevamente, Javier, y aquí está la música. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi sed, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás, amada, y te diga al oído que el cañar me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel de mi alma, y atajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol, y el para la espiga, como la caña verde al sol, y el para la espiga. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás, amada, y te diga al oído que el cañón me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. trajitos de calle llegaste a mi vida. Trajitos de miel endulzaste mi alma. Ya trajitos de amor te fui queriendo como la caña verde al sol. Para la espiga, como la caña verde al sol, el para la espiga. Hablando claro. Radio CCE. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro.